miedo estoy, que no me quieres, y obligarte a que me ames, yo no puedo. Ven con mi amor, ama le ruego, es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprovechas porque sabes que te quiero, y aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rodón, y desde entonces a capricho lo he llevado. Ya me decían el rodón, y desde entonces a capricho lo he llevado.